Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el retrato de Dorian Gray, tercera y última parte. En esta noche, la noche de usted, y usted, y también usted, finalizamos el resumen de El retrato de Dorian Gray, la única novela que escribió Oscar Wilde, de quien conmemoramos el centenario de su muerte, acaecida el 30 de noviembre de 1900. Una novela inquietante. Arriésguese. Atrévase. Quédese a oscuras o a la luz de una vela. Y no se olvide de que en un cuarto, polvoriento, mohoso, hay un hombre muerto, asesinado. Puede que aún de su carótida, en la que se hundió un cuchillo, mane sangre. El cadáver, sentado en un sillón, volcado sobre una mesa, caída su cabeza aplastada. Diríase que el hombre, con la espalda encorvada, está dormido, pero el orificio en el cuello, rojo, y el charco de sangre, coágulos negros que se extienden lentamente sobre la mesa. Muerto. Asesinado. Cruelmente. Por Dorian Gray. Fue en el Hípico Magazine, en julio de 1890, donde se publicó el retrato de Dorian Gray, como ya les hemos recordado. En el volumen 46, número 271. La novela, en el Hípico Magazine, constaba de 13 capítulos, y en total, de unas 50.000 palabras. La revista Hípico Magazine, literaria, se publicaba conjuntamente en Londres y Nueva York, y el retrato de Dorian Gray en Nueva York gustó, en Londres escandalizó. El editor de la revista, J. Marshall Stoddard, se encargó de corregir la revisión a máquina del manuscrito que le entregó Oscar Wilde. Oscar Wilde revisaría el texto publicado en la revista, al que le añadió 6 capítulos, el tercero, quinto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo, para su edición en libro. Colson Kernahan, editor de Ward, Lock and Company, también modificó el texto de la novela, dividiendo en 2 el capítulo final. O sea, la novela, en total, está dividida en 20 capítulos no oponiéndose a ello el autor. Hay, por lo tanto, cuatro versiones de El retrato de Dorian Gray. El manuscrito hológrafo, en la Biblioteca Morgan de Nueva York, la versión a máquina, en la William Andrews Clark Memorial Library de Los Ángeles, el texto aparecido en la revista y el de la edición en libro de 1891. La versión en libro del retrato de Dorian Gray es la que en la actualidad se publica, lógico. Y además, cuenta con el famoso prefacio que ya les hemos recordado. Aunque, indudablemente, para los estudiosos, sea de gran interés la versión aparecida en la revista en 1890. En julio, mes en el que se publicó en la revista Lippincott's Magazine, falleció en Francia, en Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh. Fue en el año en que Knut Hamsun publicó su novela autobiográfica Hambre y Leopoldo Alas Clarín su novela Su único hijo, oscurecida por la sombra de la regenta. En Barcelona, el 21 de diciembre, se presentaba el circo Buffalo Bill's Wild West, o sea, el salvaje oeste de Buffalo Bill, porque de Buffalo Bill era tal circo. Hasta nuestras tierras, alejadas de las praderas de Manitou, llegaba el mítico personaje. El año siguiente, en 1891, cuando se editó en el libro El retrato de Dorian Gray, publicó Pablo Luis Coloma su novela Pequeñeces. Se nos morirían Pedro Antonio de Alarcón, Arthur Rimbaud, Germán Melville e Iván Alexandrovich Goncharov, el autor de Oblomov. También el pintor fundador del neoimpresionismo, Georges Seebach. Seguía triunfando Sara Bernard, adorada por Oscar Wilde. Y Paul Gauguin se nos iría definitivamente para Polinesia. Y una anécdota. Stoddard, el editor de Lippincott's Magazine, le pidió a Oscar Wilde que su novela tuviera unas 100.000 palabras. Wilde telegráficamente le respondió: no hay 100.000 palabras bellas en lengua inglesa. El retrato de Dorian Gray para la revista, como ya les hemos dicho, se quedó en unas 50.000 palabras, cosas de Oscar Wilde. El caso es que aquellas 50.000 palabras, de la página 3 a la 100 del número de julio de la revista, fueron revolucionarias. No solo literariamente. Dorian Gray. Lo acaecido por la noche fue invadiendo su mente. Había asesinado a su amigo el pintor Basilio Hallward. Lo había asesinado espantosamente. Y el cadáver de Basilio seguía en el cuarto de estudio, allá arriba, en el último piso de su casa. Tenía que desembarazarse de él. Así se iría olvidando. Sé cómo hacerlo. Escribió dos cartas y una de ellas se la entregó a su sirviente para que la llevara a Alan Campbell, un casi inseparable amigo suyo hacía 5 años. Campbell, un muchacho inteligente, apasionado por la ciencia, que en Cambridge había empleado la mayor parte de su tiempo en trabajos de laboratorio. Mostraba un gran interés no solo por la química, ahora tenía un laboratorio particular, sino también por la música, siendo esta última afición lo que le hizo intimar con Dorian Gray. Para su alivio, el sirviente no tardaría en llegar acompañado de Alan Campbell. Estaba resuelto a no volver a poner jamás los pies en su casa, Dorian. Pero como en la carta me dice que es cuestión de vida o muerte... Así es, Alan. Siéntese, se lo ruego. Alan, en un cuarto, en el último piso de esta casa, hay un hombre muerto. Desde hace unas 10 horas. quién es, por qué y cómo ha muerto son cosas que no le atañen. Lo que tiene que hacer... Ya basta, Gray. No quiero saber nada más. Guárdese sus horribles secretos. Ya no me interesan. Tendrán que interesarle. Es usted el único que puede salvarme. Me veo obligado a mezclarle en este asunto. Conoce la química y cuánto se relaciona con ella. Es científico. Ha hecho experimentos. Lo que le pido es que destruya ese cuerpo que está allá arriba. Destruirlo para que no quede ningún vestigio. Nadie ha visto a ese hombre entrar en mi casa. Se le cree en estos momentos en París. No notarán su ausencia antes de varios meses. Cuando así sea, no quedará aquí ninguna señal de su persona. En cuanto a usted, Alan, es preciso que le convierta en un puñado de cenizas que pueda yo arrojar al viento. ¿Está usted loco, Dorian? Se ha suicidado, Alan. ¿Pero quién le impulsó a ese extremo? Supongo que usted. ¿Persiste en negarse a hacer eso por mí? Ciertamente me niego. No me disgustaría verle comprometido públicamente, Dorian. Nada podrá decidirme a dar un paso para salvarle. Alan, es un asesinato. Le he matado. ¿No sabe usted lo que me hizo sufrir? ¿Un asesinato, santo cielo? Dorian, a eso ha llegado usted. No lo denunciaré. Usted será detenido. Nadie comete un crimen sin incurrir en alguna torpeza. Pero no quiero tener nada que ver con esto. Todo lo que le estoy pidiendo es que haga un experimento científico. No tengo el menor deseo de ayudarle. Alan, se lo suplico. Hemos sido amigos. No me hable usted de aquellos días, Dorian. Ya se acabaron. Me ahorcarán por lo que he hecho. Me niego. ¡Se lo suplico! Es inútil. Dorian Gray alargó una mano, cogió una hoja de papel y escribió unas palabras. Releyó aquella nota dos veces y, doblándola cuidadosamente, la empujó sobre la mesa. Alan Campbell la miró con sorpresa. Cogió el papel y lo abrió. A medida que iba leyendo lo escrito en él, una gran palidez descomponía sus facciones. Lo siento por usted, Alan, pero no me ha dejado otra alternativa. Tenía preparada una carta. Aquí está. Ya ve usted las señas. Si no me ayuda, tendré que enviarla. Y ya sabe lo que pasará. Alan, me ha tratado usted como ningún hombre se atrevió a hacerlo. Ahora me toca a mí dictar condiciones. Vamos, Alan. No. Tiene que decidirse. No puedo. No puedo. Es necesario. No puede usted elegir. ¿Hay lumbre en ese cuarto? Hay un fuego de gas sobre amianto. Necesito ir a mi casa por unos instrumentos del laboratorio. No saldrá usted de aquí. Escriba lo que le haga falta y mi sirviente lo irá a buscar. De acuerdo. El sirviente iría en busca de lo pedido por Alan Campbell, que parecía tiritar de fiebre. Durante cerca de 20 minutos no se cruzaron ninguna palabra hasta que... Es usted un infame, Dorian. Alan, me ha salvado usted la vida. ¿Qué vida? Ha llegado usted de corrupción en corrupción hasta el crimen. Desearía que me tuviese la milésima parte de piedad que le tengo yo, Alan. Al cabo de unos 10 minutos, llegaría el sirviente con una gran caja de caoba llena de productos químicos, un largo rollo de alambre acerado y de platino y dos garfios de hierro de forma extraña. Al irse el sirviente, ¿Cuánto tiempo exigirá su experimento? Cerca de 5 horas. Pues no perdamos un segundo. Subamos, Alan. Dorian Gray entreabrió la puerta del cuarto en el que estaba el cadáver de Basilio Hallward. No sé si podré entrar. No le necesito. Dorian vio a pleno sol los ojos del retrato que parecían mirarle. Delante de él, sobre el suelo, estaba extendida la cortina rota. Recordó que la noche anterior se había olvidado de tapar el cuadro. Quiso huir, pero se detuvo estremecido. Oh, ¿qué es esa mancha roja, húmeda y brillante que veo sobre una de las manos? Es como si el lienzo rezumara sangre. Es horrible. Y el cuerpo de Basilio desplomado sobre la mesa. Una masa informe, grotesca. Su sombra se proyecta sobre el tapiz. Dorian Gray dejó a Alan Campbell en el cuarto. Pasadas las 7 de la tarde, Alan bajaría del tétrico lugar. Estaba pálido, pero tranquilo. Ya hice lo que usted me pidió. Y ahora adiós. No nos volveremos a ver nunca más. Me ha salvado, Alan. No lo olvidaré. ¿Salvado, Dorian? Dorian, al irse Campbell, subió al cuarto. Un horrible olor a ácido nítrico llenaba la habitación, pero aquello que había estado sentado a la mesa había desaparecido. Había desaparecido el cuerpo de Basilio Hallward. Dorian Gray, a las 8:30, entró en el salón de Lady Narborough. La dama había organizado una reunión de carácter íntimo. Lady Narborough era una dama muy inteligente, siendo Dorian Gray uno de sus más predilectos favoritos. Se trataba, en realidad, de una fastidiosa reunión. Dorian solo se alegró al ver entrar a su amigo Lord Harry Wotton, con quien podía charlar pasado un tedioso tiempo a la mesa. ¿Se siente usted mejor, querido amigo? Parecía usted molesto en la mesa. Me encuentro muy bien, Henry. Un poco cansado, nada más. La duquesita está loca por usted. Me ha dicho que irá a Selby. Me prometió ir el 20. ¿Irá también Monmouth? Me molesta horriblemente. Casi tanto como le molesta a la duquesa. Ella es inteligentísima. Son los pies de barro los que hacen preciso el oro de la estatua. Sus pies son muy bonitos, pero no son de barro. Son de porcelana blanca, si usted quiere, Dorian. Han pasado por el fuego y lo que el fuego no destruye, lo endurece. Ha tenido varias aventuras. ¿Cuánto tiempo hace que está casada? Oh, desde una eternidad, según ella misma me ha dicho. ¿A quién más ha invitado a Selby? A los de siempre. A propósito, Dorian, se marchó usted anoche muy temprano. No eran todavía las 11. ¿Qué hizo usted? ¿Fue directamente a su casa? No, Henry. No volví a mi casa hasta eso de las 3. ¿Estuvo en el club? Sí. No. Quiero decir que no estuve en el club. Pasé. No sé lo que hice. Qué indiscreto es usted. Volví a las 2:30, si quiere usted saber la hora exacta. Olvidé el llavín y tuvo que abrirme mi sirviente. Pregúntele. Como si eso me interesara. Pero algo le ha sucedido a usted, Dorian. Dígame qué ha sido. ¿No es usted el mismo esta noche? No se preocupe. Estoy excitado, nervioso. Me retiro. Discúlpeme con Lady Narborough. Dorian Gray, al volver a su casa, sintió que el terror le invadía de nuevo. Las preguntas casuales de Lord Henry le habían hecho perder los nervios un instante y quería tener los nervios tranquilos. Quedan objetos peligrosos por destruir. Odio la idea de tener que tocarlas, pero es preciso hacerlo. Cuando hubo cerrado con llave la puerta de la biblioteca, abrió el compartimento secreto en el que había guardado el abrigo y la maleta de Basilio Hallward. Un gran fuego brillaba en la chimenea. Echó otro leño más. El olor de cuero tostado y de tela quemada era insoportable. Le llevó 3/4 de hora acabar con todo. Al final, se sentía mal y mareado. Encendió unas pastillas argelinas en un brasero de cobre agujereado y se frotó manos y frente con un fresco vinagre perfumado de apicle. De pronto se estremeció. Sus ojos brillaban de un modo extraño y se mordía febrilmente el labio inferior. Entre dos ventanas había un gran vergueño. Lo contempló como si fuera un objeto que le encantase y le aterrase a un mismo tiempo. Un loco deseo se apoderó de él. Fue hacia el mueble, lo abrió y pulsó un resorte disimulado del que saldría un cajón triangular lentamente. Sus dedos se apoderaron de algo. Era una pequeña caja china. La abrió. Dentro había una pasta verde de brillo cerúleo con un aroma pesado, fuerte. Tiritaba de frío pese al calor que hacía en la habitación. Eran las 12:20. Volvió a poner la caja en su sitio y se fue a su habitación. A las 12, Dorian Gray, mal vestido, se deslizó fuera de su casa. Le pidió a un cochero que le llevara a una dirección bien alejada del lugar en que estaba. Una fina lluvia, casi helada, comenzaba a caer. Las farolas tenían aspecto fantasmagórico. El coche se perdió en la niebla y en tétricos barrios. Me lo dijo Lord Henry un día: curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Sí, ese es el secreto. Hay antros de opio donde uno puede comprar el olvido. ¿Será cierto que mi alma herida de muerte podrán curarla los sentidos? He derramado sangre inocente. Pasados 3 días, hundido en siniestros lugares, estaré libre. Libre. Dorian dejó el coche y se dirigió rápidamente hacia el muelle. Llegó a una casa baja, entre 2 miserables fábricas. La casa, un lugar siniestro. Al final de una escalera, de unos 3 peldaños, un cuarto oscuro. Un fuerte olor a opio le sobrecogió. Las aletas de su nariz vibraron de placer. Un joven que encendía una larga y fina pipa le saludó. ¿Usted aquí, Adriano? ¿Y dónde iba yo a estar? ¿Nadie quiere ir conmigo? Creí que estaba fuera de Inglaterra. Todo me da igual. Mientras tenga opio, no hacen falta amigos. Yo creo que tuve demasiados. A Dorian, la presencia de Adriano Singleton, cuya ruina se la achacaba, le turbaba. Necesitaba estar en un sitio en que nadie supiese quién era. Me marcho de aquí, Adriano. ¿Me escribirá usted si necesita algo? Quizás. Buenas noches. Dorian se dirigió hacia la puerta. Una mujer le silabeó. Satanás. No me diga eso. ¿Acaso le gusta más que le llamen el príncipe encantador? ¿Cómo dice? Príncipe encantador. Así le llamaba Sibylla Vane. Un marinero adormilado saltó al oír que alguien era llamado príncipe encantador y se precipitó fuera de la casucha, corriendo. Dorian Gray redoblaba el paso a lo largo de los muelles bajo la llovizna. Los psicólogos nos dicen: cuando la pasión por el vicio domina nuestra naturaleza, cada fibra del cuerpo, cada célula del cerebro, parecen estar animados de movimientos espantosos. Los hombres y las mujeres en tales momentos pierden el libre ejercicio de su voluntad. Van hacia un fin terrible, como unos autómatas. Se les niega la elección y la conciencia misma está muerta. Endurecido, concentrado en el mal, manchado el espíritu, sedienta el alma de rebelión, Dorian Gray aceleraba el paso cada vez más, pero bajo una arcada. Una mano brutal le apretó la garganta. Haciendo un esfuerzo desesperado, consiguió apartar de su cuello aquellos dedos que la ahogaban. Oyó el chasquido de un revólver. Un cañón reluciente era apuntado hacia su cabeza. ¿Qué quiere usted? Si se mueve, lo mato. Está usted loco. ¿Qué le he hecho yo? Destrozó usted la vida de Sibylla Vane. ¿Qué? Y Sibylla Vane era mi hermana. Se mató, ya lo sé. Su muerte es responsabilidad de usted. A cambio, juré que le mataría. Le busqué durante años. No tenía ningún rastro. No sabía nada de usted más que el apelativo cariñoso por el que ella solía llamarle. El príncipe encantador. No. Cuando lo oí hace unos minutos... ¡Haga las paces con Dios! Pues morirá esta noche. Jamás, jamás le conocí. Jamás he oído hablar de su hermana. Está usted loco. Es mejor que confiese su pecado. Pues tan seguro como me llamo Jaime Vane, usted morirá. Póngase de rodillas. Por favor. Le doy un minuto para que haga usted las paces. No. Nada más. Me embarco esta noche hacia la India y he de hacer mi trabajo. No. Un minuto. Eso es todo. Deténgase. ¿Cuánto tiempo hace que murió su hermana? Rápido, dígamelo. 18 años. 18 años. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué importan los años? 18 años. Míreme bien. Parece... Sí. Parece usted... un adolescente. Sí. Un adolescente apenas de 20 años. Usted no es el hombre que destruyó la vida de mi hermana. Tenía más o menos su edad. Y han pasado 18 años. Sí. Dios mío. Y yo que iba a matarle. Ha estado usted a punto de cometer un terrible crimen, señor mío. Que le sirva de advertencia para no tomarse la venganza por su mano. Perdóneme, señor. Estaba engañado. Una palabra que oí por casualidad. Es mejor que se vaya a casa y guarde esa pistola, o puede verse en apuros. Y Dorian Gray se fue bajando lentamente por la calle. Jaime Vane estaba horrorizado en la acera. Temblaba de la cabeza a los pies. Pero al rato, la mujer que había llamado príncipe encantador a Dorian Gray en la casucha se le acercó. ¿Por qué no lo mataste? ¿Matarle? Pues... porque él... Sabía que le estabas buscando cuando saliste corriendo. ¡Qué tonto eres! Deberías haberle matado. Tiene mucho dinero y es peor que el mismísimo Satanás. No es el hombre que estoy buscando. Y no quiero el dinero de nadie. El hombre cuya vida quiero debe tener ahora casi 40 años. Este es casi un chico. Gracias a Dios, no he manchado mis manos con sangre. Apenas un muchacho. Hace casi 18 años, él, el príncipe encantador, me hizo lo que soy. ¡Mientes! Te juro ante Dios que digo la verdad. ¡Ante Dios! Que me quede muda si no es así. Dicen que se ha vendido al diablo para conservar su bello rostro. Hace 18 años que le conocí. No ha cambiado mucho desde entonces. ¿Lo juras? ¡Lo juro! Pero no me traicione. Le tengo miedo. Deme algo de dinero. Jaime Vane se lanzaría hacia la esquina de la calle, pero Dorian Gray ya había desaparecido. Y cuando miró a su espalda, la mujer también. Una semana después, Dorian Gray estaba en el invernadero de su posesión en Selby, hablando con la bella duquesa de Monmouth, Gladys, a la que acompañaba su sesentón marido. Gladys sonreía a cuanto Dorian le susurraba. Lord Henry los contemplaba. 12 personas componían la reunión. Al día siguiente llegarían algunas más. Dorian, me figuro que está pensando que Monmouth se ha casado conmigo, según sus principios científicos, únicamente porque soy el mejor ejemplar ¿qué ha podido encontrar de mariposa moderna? Creo, sin embargo, que no se le ocurrirá atravesarla a usted con un alfiler, duquesa. Nosotras las mujeres, como dijo alguien, amamos con el oído, como ustedes los hombres aman con los ojos, si es que aman alguna vez. Creo, mi querida Gladys, que no hacemos otra cosa. Entonces, ¿jamás ama usted, señor Gray? ¿Cómo puede decir eso, querida Gladys? El romance vive de la repetición. Y la repetición convierte cualquier apetito en arte. Además, cada vez que ama uno, es la única vez que ha amado jamás. La diferencia de objeto no cambia la singularidad de la pasión, simplemente la intensifica. En la vida solo podemos tener una gran experiencia a lo sumo, y el secreto de la vida es reproducir esa experiencia tan a menudo como sea posible. ¿Incluso cuando le han herido aún en ellos, Lord Henry? Especialmente cuando le han herido a uno en ella. ¿Qué dice a eso, señor Gray? Siempre estoy de acuerdo con Lord Henry, duquesa. ¿Incluso cuando está equivocado? Lord Henry jamás se equivoca. ¿Y le hace feliz su filosofía? Yo jamás he buscado la felicidad. ¿Quién quiere la felicidad? He buscado el placer. Duquesa, permítame que le dé unas orquídeas. Dorian Gray entró en el invernadero en busca de las flores. Querida Gladys, flirtea usted demasiado atrevidamente con él. Tenga cuidado, es muy seductor. Si no lo fuera, no habría combate. Vamos a ayudar a Dorian. Quizá no se haya fijado en el color de mi vestido. ¿Tiene que combinar el vestido con las flores? ¿Qué es eso? Todos se estremecieron. Lord Henry se precipitó al invernadero. Encontró a Dorian Gray tendido con la cara contra el suelo. Le llevaron a un salón y tras unos minutos volvió en sí y miró en torno suyo con expresión de espanto. ¿Qué ha sucedido? Ahora me acuerdo. Estoy a salvo, Lord Henry. Querido Dorian, ha sido un simple desmayo. Eso ha sido todo. Mejor no almuerce. No, iré. No quiero estar solo. Dorian Gray subió a su habitación y se vistió. En la mesa, mostró una salvaje alegría, pero de vez en cuando un escalofrío de terror la agitaba cuando recordaba el rostro de Jaime Bañe acechándole tras los cristales del invernadero. Al día siguiente, no abandonó su casa. La obsesión de ser vigilado, perseguido, comenzaba a dominarle. Pero, en una cacería, Goffy Cruston, hermano de la duquesa, estando Dorian con él, se dispuso a disparar a una liebre. ¡No tire usted, Goffy! ¡Déjela vivir! ¡Qué tontería, Dorian! ¡Oh! ¡Dios mío! He dado a un ojeador. Sacaron al hombre de la espesura en la que se había desplomado. Dorian no quiso verlo. Ha muerto en el acto. Recibió la descarga entera en el pecho. Un mal presagio, Lord Henry. Un mal presagio. Pero, Dorian, ¿qué vamos a hacerle? La culpa ha sido de ese hombre. ¿Por qué se puso delante de las escopetas? Esto no nos concierne. Claro que es una desgracia para Goffrey. No está bien tirar a los ojeadores. Hace creer que se trata de un mal cazador. Pero él tira muy bien. Mal presagio. Tengo el presentimiento de que le va a suceder algo terrible a alguien. A uno de nosotros. A mí, tal vez. Lo único terrible que hay en el mundo es el aburrimiento, Dorian. Es el único pecado para el que no existe el perdón. Vaya con Gladys. La estimo, pero no la amo. La duquesa le ama, pero le estima menos, lo que hace que armonicen perfectamente. Habla escandalosamente, Lord Henry. La base de todo escándalo es una certidumbre inmoral. Quisiera amar, pero me parece que he perdido la pasión y que he olvidado el deseo. ¿Ah? Aquí está la duquesa. Ya me he enterado de lo que ha ocurrido. Lo siento mucho, señor Grey. Goffrey está muy contrariado. Parece ser que le suplicó a usted que no disparase aquella liebre. Es curioso, ¿no? Lo es, sí. No sé lo que me impulsó a rogarle tal cosa. Algún capricho, supongo. Es un tema odioso lo del accidente. Es un tema aburrido. Si Goffrey hubiese hecho eso a propósito, ¿cuán interesante sería? Quisiera conocer a alguien que hubiese cometido un verdadero homicidio. Hace muy mal en hablar así, Lord Henry. Pero, Dorian, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra mal? No, no es nada, duquesa. Mis nervios están sobreexcitados. Me iré a descansar. Dorian Gray, en su habitación, estaba dominado por el terror. La vida se le antojó de pronto una carga demasiado pesada para soportarla. La muerte del ojeador le parecía anunciar la suya. Pensó en irse, que Lord Henry atendiera a sus invitados. Pero le avisaron que nadie conocía al hombre muerto y que parecía un marinero. Se le había encontrado un poco de dinero y un revólver de 6 tiros. A Dorian una esperanza terrible le invadió y fue a ver el cuerpo del desconocido. Desconocido para los demás. Era Jaime Bañe. Jaime Bañe. Estoy libre. Ya no me puede perseguir, acosar. Libre. Estás libre, Dorian. Fuera de peligro. Pasó un tiempo. Dorian Gray le dirá a Lord Henry que está dispuesto a ser un hombre bueno. En el campo encontró un nuevo ideal, Hetty, una hermosa muchacha de parecido extraordinario con Sibylla Bañe. Yo la amaba. La veía 2 o 3 veces por semana. Pero ayer decidí marcharme, dejándola pura, tal como la había conocido. ¿Ese es el comienzo de su reforma? Sus procedimientos son curiosamente infantiles. ¿Cree usted que ahora esa muchacha, tras conocerle, podrá amar a un zafio campesino? No le ha hecho un bien, sino un mal. No sea cruel, Lord Henry. Hace días que no voy por el club. ¿De qué se habla? Se habla todavía de la desaparición de Basilio Hallward, de mi divorcio y del suicidio de Alan Campbell. ¿Alan Campbell? Pobre químico. ¿Qué cree usted que le ha ocurrido a Basilio? No tengo la menor idea, Dorian. Si Basilio quiere ocultarse, esa no es cuenta mía. Si ha muerto, no quiero pensar en ello. La muerte es lo único que me horroriza. La odio. ¿No se le ha pasado a usted nunca por la mente que pudo haber sido asesinado? Era muy conocido y hasta llevaba un pobre reloj. ¿Por qué le iban a haber asesinado? Algunos periódicos lo dicen. ¿Qué diría si yo le confesase que le asesiné? Le diría, querido amigo, que quiere usted adoptar una pos que no le va. Todo crimen es vulgar, como toda vulgaridad es un crimen. Lamento tener que herir su vanidad, pero el crimen pertenece a otra clase que no es la suya. Habrá caído al Sena en París. Pobre Basilio. Ahogado sin que nadie se diera cuenta. A propósito, ¿qué ha sido de aquel retrato tan admirable que pintó de usted? Ah, sí. Recuerdo que me dijo usted hace ya años que lo mandó a su posesión de Selby y que se perdió o lo robaron en el camino. Qué lástima. Era una obra maestra. Que nunca me gustó. ¿Qué provecho saca un hombre que gana el mundo entero y pierde su propia alma? ¿Por qué me pregunta eso? Se lo pregunto porque creo que usted puede contestarme, Dorian. Eso es todo. El alma es una terrible realidad. ¿Puede uno comprarla, venderla, traficar con ella? ¿Puede uno envenenarla o hacerla perfecta? Hay un alma en cada uno de nosotros. ¿Está usted seguro? Completamente seguro. Solo tengo 10 años más que usted. Y estoy envejecido, Dorian. Usted se conserva magníficamente. Desearía ardientemente que me revelara su secreto. Por volver a encontrar mi juventud, lo haría todo, menos ejercicio, levantarme temprano o ser respetable. Oh, juventud, nada te iguala. Lord Henry, un día usted me envenenó con un libro. No lo olvidaré. Prométame no prestar nunca ese libro a nadie. Es pernicioso. Querido amigo, comienza usted a predicar la moral. Es usted demasiado encantador para hacer eso. Somos lo que somos y seremos lo que podamos. No envenena un libro. El arte no tiene ninguna influencia sobre las acciones. Aniquila el deseo de obrar. Es soberbiamente estéril. La noche era deliciosa. Cuando Dorian Gray llegó a su casa, pensó en lo que le había dicho su amigo Lord Henry. Siento un gran deseo por la pureza de mi adolescencia. Pero, ¿será verdad que no se puede cambiar nunca? Corrompí mi alma. Todo es irreparable. No me queda ninguna esperanza. Se miró en el espejo que le había regalado Lord Henry en una ocasión y sintió de repente odio por su belleza. Lo rompió, lo pisó. Mi belleza no ha sido más que una máscara. Mejor no pensar en el pasado. Sí, en el futuro. En mi futuro. Sibylla Vane, su hermano, en una tumba sin nombre. Alan Campbell se quitó la vida en su laboratorio sin revelar el secreto que le obligué a conocer. Y Basilio Hallward, no es su muerte lo que me oprime. Es la muerte en vida de mi alma. El retrato. El retrato es el causante de todo. Una nueva vida. Eso es lo que deseo. y Hattie Merton, tan deliciosa. Puede que el retrato haya cambiado. Iré a comprobarlo. Entraría en el cuarto y... no vio ningún cambio en el retrato, salvo que en los ojos había una expresión de astucia y en la boca la arruga torva del hipócrita. El retrato era aún más abominable. La mancha escarlata que cubría la mano parecía más brillante. Había sangre en los pies pintados, como si el objeto hubiera goteado. Sangre incluso en la mano que no había sostenido el cuchillo. ¿Confesar mi crimen? Poco me importa la vida de Basilio Hallward. Sí, la de Hetty. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? ¿Hipocresía? No hay nada más en mi renuncia a lo malo, a lo perverso. Si confieso, se echarán a reír. Pues no existe ni rastro de Basilio. Dirán que estoy loco. Pero debo confesar. Nada me purificará si no confieso mi crimen. ¿Mi crimen? Estaré siempre oprimido por mi pasado. Jamás olvidarme de Basilio, de... Tengo que destruir el retrato. Ay, aquí está el cuchillo con el que maté a Basilio. Muy limpio, sin una mancha. Reluce. Mataré la obra. Mataré mi pasado. Mataré el monstruoso retrato de mi alma. Recobraré la tranquilidad. Dorian Gray cogió el cuchillo y lo hundió en el cuadro. Lo apuñaló. Había sido un espantoso grito. Todos sus sirvientes subieron al último piso de la casa. Quisieron entrar en el cuarto, pero no pudieron, pues les fue imposible derribar la puerta. Subieron al tejado y se deslizaron hasta las ventanas, que cedieron con facilidad. Vieron, al entrar, colgado en la pared, el retrato magnífico de su señor, tal como lo habían conocido siempre. Dorian Gray, bello, joven. Tendido en el suelo, había un hombre muerto con un cuchillo atravesándole el corazón. Su cara estaba llena de arrugas. Era un rostro repugnante. Solo por sus anillos supieron aterrados de quién se trataba. Retrato de Dorian Gray, espeluznante. El bien y el mal. Una obra maestra de Oscar Wilde. Una obra sobrenatural. Supuso el retrato de Dorian Gray un gran esfuerzo para Oscar Wilde. Y procuró ser muy cuidadoso, como nos dice Richard Hellman. Fue tan cuidadoso como pudo con los sucesos que relataba, como la eliminación del cadáver de Basilio Hallward. Un cirujano amigo le informó cómo podía hacerse esto por medios químicos. En el cine contamos con dos famosas versiones del retrato de Dorian Gray. Una de ellas, la primera que se hizo, de 1945, dirigida por Albert Wing, interpretada por Hart Harfield, George Sanders, Donna Reed y Angela Lansbury. Impresionante el maquillaje de Hart Harfield que encarnaba a Dorian Gray. La película en blanco y negro, pero la escena en que Gray clava su cuchillo en el cuadro, en color. Todo un espectacular efecto. La otra versión a la que hacemos mención es la dirigida por Massimo Dallamano, de 1969, con Helmut Berger, Herbert Blum, Margaret Lee y Richard Todd. Helmut Berger era un buen Dorian Gray. Y usted, sí. ¿Por qué no? Atrévase a mirarse en el espejo, en una fotografía, en un retrato. Usted no se llama Dorian Gray. ¿O sí? Me pregunto, ¿quién hará el retrato de la humanidad? ¿Y qué puede pasar en tal retrato? Porque 3, 2, 1, 0. Tengan ustedes espantosas pesadillas, es lo que les deseamos. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El retrato de Dorian Gray, tercera y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, Luis Alonso Carrasco, Inocencio Martín, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Pepa Terrón y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.